Cierra los ojos y déjate llevar. Comienza Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. Aquí y ahora. Clásicos Seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. Hola, ¿qué tal? La alegría de poder encontrarnos ya en esta tercera emisión de Clásicos Seleccionados. En la idea y conducción, Lucas Matías Pereira te da la bienvenida. Este es un adelanto de lo que vas a escuchar hoy. Prepárate porque todo esto y mucho más es lo que vas a escuchar en estas dos horas. Gracias por los mensajes que hemos recibido a cada uno de ustedes en todo el país y en toda América. Aquellos que ponen me gusta en nuestra fanpage y nos mandan su WhatsApp. A todo el equipo de Clásicos Seleccionados, Gustavo Hernández, Santiago Alonso, Ronald Bayona, María Augusta Marín y a todos los que hacen su aporte en cada emisión. Hoy no te podés perder el especial de Queen. Ya mismo comenzamos con esta versión movida de un tema emblemático. Y que es algo que uno siempre quisiera hacer, la verdad. Alphaville, por siempre joven. Clásicos seleccionados. Del año 1988, el hijo de un grande, nada más ni nada menos que Bob Marley. Él es Ziggy Marley con Gente del Mañana. Retrocedemos en el tiempo. Clásicos seleccionados, con la conducción de Lucas Matías Pereira. Música de colección. Clásicos seleccionados. Hace poco estuvo brindando recitales, inclusive lo podés encontrar en Facebook. Estoy hablando del cantante Rick Astley, que llega aquí a Clásicos Seleccionados con Nunca Te Abandonaré. Clásicos Seleccionados. Let you down. Never gonna run around and En clásicos seleccionados, música disco de los 70. Clásicos seleccionados. Ciclo 2020. Largo, Montego, baby, why don't we go?

clásicos seleccionados con Lucas Matías Pereira. Ahora escuchamos Rescatados de los 90. Y comenzamos este bloque con un tema del año 1991. ¿Nos resetamos un poco? Dale. Porque los recibimos a ellos, unos genios. Los Red Hot Chili Peppers con Keep It Away. Regálalo. Aquí, en Clásicos Seleccionados. Tuyo. Clásicos seleccionados. Solo tu música. Las mejores canciones de los 70, 80, 90 y 2000. those promises. Los datos y reseñas de las mejores canciones son presentadas por Gustavo Hernández. La canción que hoy les voy a presentar fue escrita por Sting. Es la primera canción de su álbum de 1981, Ghost in the Machine. El tema cuenta con bajo, guitarra, sintetizador, batería, saxofón y vocales. El ritmo es similar al estilo jamaiquino, ska que cambia a rock en el coro. Fue lanzada como sencillo en 1982, alcanzando el puesto número 12 en el Reino Unido y el puesto número 11 en los Estados Unidos. A continuación... Spirits in the Material World. Espíritus en el mundo material. The Police. There is no political solution. Seleccionados. Clásicos seleccionados con Lucas Matías Pereira. There is a chance and a promise. Y ahora te propongo compartir esas cosas que hacíamos en los 80 y en los 90, cuando éramos chicos. En mi caso, un niño allá en los 80 y un adolescente en los 90. Algo habitual que ahora con la llegada de internet y todo eso se fue perdiendo es alquilar pelis y videojuegos. No había mayor sensación de triunfo que llegar el viernes tarde al videoclub y ver que había llegado un nuevo videojuego, una nueva película. Bueno, una de las tantas costumbres de aquellos tiempos, ¿no? ¿Te acordás del Walkman? Que dicho de paso no pude tener uno como tenía que ser en aquel momento. Y escuchábamos los cassettes en los Walkman que los llevábamos de aquí para allá. También algo que se perdió con el tiempo, que a mí me retrotrae a la infancia en Rafaela, allá en Santa Fe, es jugar en la calle hasta cualquier hora, que si bien se lo hace ahora, pero cada vez con menos frecuencia, ¿no? Por el tema de seguridad, entre tantas cosas. Y ni hablar de los cassettes y aquellos viejos discos que muchos hoy preservan como oro, donde en vinilo se escuchaban temas como estos. Seleccionados, te presentamos Sonido Vinilo. Sonido Vinilo con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a otra edición de Sonido Vinilo en Clásicos Seleccionados. Mi nombre es Santiago Alonso y hoy vamos a compartir una canción del artista Dan Harrow, que es básicamente un proyecto de música disco creado por el modelo italiano Stefano Sandri. El nombre fue concebido por los productores del proyecto, Turati y Chiregato, quienes se basaron en la palabra denaro, es decir, dinero, en italiano para la creación del nombre. Este conjunto, este proyecto, tuvo mucho éxito durante la década de los 80 en Italia, Alemania, Suiza y Suecia, con sus hits Future Brain, Bad Desire, Bad Boy y el que estamos por escuchar. Todos ellos pertenecieron a sus dos primeros trabajos, Overpower de 1985 y Day by Day de 1987. Tras años de fama y popularidad, se reveló que Stefano realmente no era quien cantaba las canciones de Dan Harrow y que sus actuaciones eran todas con playback. La voz de la mayor parte de sus canciones las puso Tom Hooker, también conocido como Thomas Barbie, un cantante americano que en aquella época residía en Italia. También contrataron a otro vocalista, Anthony James, para poner la voz a las canciones de este disco llamado Lies de 1988 y otros temas también. Según afirmaría en una entrevista, Tom Hooker posteriormente tenía un problema con la voz de Dan Harrow ya que era incapaz de cantar. Escuchamos ahora Dan Harrow haciendo Catch the Fox. We'll be right back. Clásicos seleccionados. Buena música. Grandes canciones. Clásicos seleccionados. La verdad que lindo lo estamos pasando ahí acompañándote a donde vos estás con todos estos clásicos. Y prepárate porque en minutos nada más se viene el especial de Queen. Ahora recibimos al ex vocalista de Supertramp. Estoy hablando de Roger Hudson, que llega aquí con In Jeopardy, En Peligro. We'll be right back.

Rapsodia Bohemia, Queen, uno de sus mayores éxitos. Cerramos este 3x1 hoy con Queen, con la voz de Freddie Mercury, catalogada como una de las mejores voces del rock y pop a nivel mundial de todos los tiempos, sin duda. Queen y Radio Gaga. Someone still Ahora, música de película con Ronald Bayona. Hola, ¿qué tal, gente bonita de todo el planeta? Les saluda Ronald Bayona desde Venezuela. En este rinconcito de nuestro mundo, quiero enviarles un saludo muy especial a todos ustedes para presentarles hoy en este segmento música de películas, este tema que se llama No te olvides de mí. Es una canción escrita para la banda sonora de la película El Club de los Cinco e interpretada por la banda escocesa Simply Minds en 1985. Ha sido el mayor éxito comercial de esta banda. Curiosamente, nunca se incluyó en ningún álbum de estudio oficial. Conocida en castellano como El Club de los Cinco, es una película para adolescentes de 1985, siendo uno de los títulos más paradigmáticos dentro de este género. Escrita y dirigida por John Hughes, su tema muestra a cinco jóvenes, dos chicas y tres chicos, que a medida que pasan juntos un sábado castigados en la biblioteca del centro, descubren que cada uno de ellos es más profundo que su respectivo estereotipo. Hoy les presentamos No te olvides de mí, Simply Mind. Clásico seleccionado. Down, down, down, down, down, down. Encontranos y súmate a nuestra fanpage en Facebook y en Instagram. La balada del programa es presentada por María Augusta Marín. La que vamos a presentar ahora es una canción grabada por los Bee Gees en 1977, originalmente escrita por Barry Gibb, coescrita por Robin Gibb y Maurice Gibb. Fue finalmente usada como parte de la banda sonora de la película Saturday Night Fever. Fue número 2 en las listas del Reino Unido. En los Estados Unidos alcanzó el número 1 Billboard Hot 100 el 24 de diciembre de 1977 y se mantuvo en el top 10 durante un tiempo récord de 17 semanas. A continuación, Bee Gees. ¿Cuán profundo es tu amor? Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? Breaking us down. Y así, con esta voz suave y característica, estábamos escuchando a la cantante y actriz, la nigeriana Jadai, con Paraíso. Clásicos seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. Uno tras otro. Clásicos seleccionados. Esta es la música de Information Society con Alejandro C. Llega a Clásicos Seleccionados un precursor. Elvis Presley con Cosita Loca llamada Amor. Clásicos Seleccionados. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. Here's a little thing called love. This thing called love, called love, it cries like a baby in a cradle all night. It swings, woo-hoo, it jives, shakes all over like a jellyfish. Ooh, I kinda like it. Here's a little thing called love. There goes my baby. Well, she knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever. She leaves me in a cold, cold sweat. I gotta be cool, relax, and get him, get on my tracks, and take a back seat, and hitchhike. Take a long ride on a motorbike until I'm ready. Here's a little thing called love. I gotta be cool, realize, and get him, and get on my tracks, and take a back seat, a hitchhike, take a long ride on my motorbike until I'm ready. Here's a little thing called love. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must. Ahora escuchamos Rescatados de los 90. Music is the vibe, so open up your eyes. Time is running out, so find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. Boom diggy diggy diggy bong diggy bong. And the African, American, Finnish and Canadian, Dutch and the Swedish, Brazil.